En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo Elche en punta en este frío y lo que va a bajar la temperatura, solo 8 grados y medio de temperatura en este martes 17 de enero de 2017. Hay que sacar los abrigos a tope, la bufanda, los guantes y el gorro. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, ya sabes, esto es el 101.4, también en nuestro portal multimedia teleelch.es, en nuestra web y por supuesto en la televisión, para que nos puedas ver y escuchar. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya prepara el primer partido de la segunda vuelta en Vallecas este sábado a las 6 de la tarde, con el objetivo de sumar los primeros puntos de 2017. Partido de urgencias para dos equipos necesitados. Para ese partido, Toril recupera efectivos a Correa tras la sanción. Han entrenado ya con normalidad Pedro, Hugo Fraile, Eldin, Sol y Cava. El técnico del Elche no va a cambiar su filosofía, a pesar de haber sumado solo 26 puntos en la primera vuelta. Los jugadores van a muerte con él. Así lo confirmó anoche Armando en el programa A Todo Gol de Teleelch. Yo personalmente, conociendo al míster, él no va a cambiar la filosofía. Él sabe cuál es su criterio y va a muerte con él, y los jugadores estamos también a muerte, o sea que en ese aspecto no. Y más si cabe, porque estamos viendo que no a nivel de puntos, porque es la realidad, pero sí a nivel de juego, es vistoso, tenemos ocasiones claras de gol, tenemos muchas llegadas. Ahora, que yo te digo, Paco, que si tú dices, hostia, es que el otro día en Oviedo es que no tiraste ni a puerta, dices, hostia, aquí pasa algo. Pero es que no es el caso. Eso sería más preocupante. Obvio. Las impresiones, como digo, del capitán Armando anoche en A Todo Gol. Hoy también ha dado la cara el segundo capitán, Sergio Pellegrín, que bajo su punto de vista, como balance de esta primera vuelta, pues dice que merecen tener más puntos, que en juego han ido a más, que al principio arrancaron con dudas, que han mejorado en intensidad, en ideas claras, pero que están faltando mejores resultados y que la sensación que les queda es amarga. Bueno, pues a los defensas les duele mucho encajar tantos goles, reconocía hoy Sergio Pellegrín. Nos había gustado encontrarla, hemos tenido toda la primera vuelta para mejorar esos registros, no lo hemos conseguido por distintos motivos, unos partidos por unas cosas, otros partidos por otras. Realmente no hemos conseguido ser un equipo sólido en ese aspecto, y eso pues bueno, pues nos ha costado muy caro, ¿no? Y a nosotros los defensas nos duele muchísimo, ¿no? El ver la clasificación y ser el segundo equipo más goleado, evidentemente no es bueno ni para los defensas ni para el equipo. Tenemos que seguir trabajando, intentar dar con la tecla, intentar pues ser lo que nosotros somos y mejorar en ese aspecto. Somos optimistas, nosotros tenemos que ser optimistas, tenemos que ser positivos y trabajar para mejorar todos esos registros. Sin duda, voces autorizadas en el vestuario blanquiverde, el primer capitán Armando y el segundo Sergio Pellegrín. Por cierto, Armando reconoce que ya ha tenido una primera toma de contacto para su renovación y que se siente muy valorado, que le gustaría quedarse. Recordamos que también tiene encima de la mesa otra oferta de otro equipo con mejores cantidades, pero él de momento aparca el tema hasta que se consigan mejores resultados, pero insisto, valora positivamente pues el que aquí se le tenga, como digo, muy considerado. Yo estoy muy bien en Elche, me siento valorado, no solo por por vosotros, sino también por la afición, por la gente y por el club. Entonces, ahora mismo lo que me quiero centrar es en competir, en hacer las cosas bien por el Elche, y la verdad no quiero gastar mucho tiempo en eso, ¿no? Pues a eso también está, a eso le pagas a un representante, ¿no? Y se lleva tu, digamos, la comisión. Entonces, en ese aspecto no quiero perder tiempo, ¿no? Pues, por cierto, que nos llamó poderosamente la atención cuando le preguntábamos a Armando si firmaría futbolistas en el mercado invernal, si se reforzaría, y dice que no, que la plantilla no necesita fichajes en el mercado invernal. Armando. Yo no lo creo. Dicen que lo de Borja... Esta no es la respuesta... Sí, sí que es esta. Está hecho, que no, es que no está, lo sé. Que está firmado desde finales de diciembre. Bueno, yo no creo que el equipo necesite ningún fichaje. Ya te digo, estamos los que estamos, y si viene algún fichaje, son decisiones que se toman arriba y ahí a nosotros no nos compete meternos, ¿no? Pero ya te digo, yo voy más a que tengamos una competencia sana dentro del equipo y eso hará que el nivel de la plantilla suba. Pues con rotundidad afirma que no necesitan fichajes. Ahí sí discrepa con su técnico, Alberto Toril, que sí los necesita para meterle competencia a los que están. Hablaba de Borja Valle, pues estamos pendientes de ver esas pruebas médicas que reflejan en esa lesión muscular de Borja Valle, que curiosamente es a veces las paradojas del fútbol, ¿no? Cuando el Elche negocia con Borja Valle y lo firma sucesión, Garitano no lo utilizaba. Es firmarlo el Elche y empezar a ponerlo, como diciendo, este no me lo quitan. Bueno, también es cierto que coincidieron salidas, lesiones. Bueno, ya le han fichado dos, a Olajuwon y a Kakuta, aunque todavía no están físicamente a tope. Veremos si con esta lesión, y esperemos que sea simplemente una pequeña lesión muscular, pues le liberen para que pueda venir al Elche Club de Fútbol. Bueno, este es nuestro menú en el día de hoy, como siempre, con el agradecimiento de que nos hayas elegido un día más. Abrimos escaparates y entramos ya con protagonistas. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? ¡De Premium Sport Café! He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad? ¿Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio? ¿Subir y bajar? Esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Cuando todos hablan de rebajas, Hogar Mobiliario va más allá. Descubre las ofertas más increíbles de su exposición. Dormitorios, comedores, sofás, mesas y sillas, armarios, juveniles, iluminación. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70% de descuento. Las rebajas se quedan pequeñas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Aquí seguimos en la compañía de Tom Petty a través del 101.4. Esto es Tele Elche en Radio Marca. Este programa llevamos 27 años haciéndolo, Elche en punta. Y esperemos seguir otros, como mínimo, 27 más. El Elche juega en Vallecas. Por cierto, conocemos ya el último de los partidos que tienen ya horario. Es el jornada 26, Lugo, en el Ancho Carro Lugo-Elche, viernes 17 de febrero a las 8 de la tarde. El Elche empieza a abonarse a jugar los viernes. Ya jugó en el último partido del año en Reus. Jugará la semana que viene, viernes 27 de enero, después del Rayo, viernes 27 de enero, la semana que viene, Elche-Girona contra el segundo clasificado, que va como una moto y parece que este año es su año ya definitivamente. Luego el Elche visita Tenerife, sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde. Recibe al UCAM de Murcia, domingo 12 de febrero a las 6 de la tarde. Y viaja ese viernes 17 de febrero, jornada 26, para jugar a las 8 frente al Lugo. Bueno, son los partidos que hasta el momento tenemos. Pero hay que centrarse en el primer partido de la segunda vuelta. Un Elche Club de Fútbol que es consciente de que si calca los números de la primera vuelta solo podrá aspirar a la permanencia, porque ahora mismo tiene 26 puntos. Si hace lo mismo, llegaría a 52. Y adiós muy buenas, temporada que habría que calificar de mediocre, por mucho que en el club se afanen en decir que el objetivo son los 50 puntos. Eso queda muy bien, de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia afuera, pues empieza a no colar. Aunque somos conscientes de que no es el presupuesto más grande de la categoría, ni está entre los 10 primeros, eso es evidente, pero lo normal es superar los números del año pasado. Porque el año pasado sí fue el segundo presupuesto más bajo, la segunda plantilla más joven. Esto no es algo negativo, y sí se hizo la plantilla en 3 semanas, y tuvo mérito el que hasta la jornada 40 el Elche estuviera con opciones reales de luchar por el playoff, aunque nunca llegó a engancharse de verdad, eso es cierto. Lo que pasa es que, bueno, pues el año pasado el juego no enamoraba precisamente, este año gusta más el juego en líneas generales, pero curiosamente se suman menos puntos, y todos sabemos cuál es el verdadero problema, el lastre de los goles encajados. ¿Será capaz Toril y sus futbolistas de dar con la fórmula para erradicar esa sangría de goles? Es la pregunta, no que nos hacemos ahora, que también, sino la que nos llevamos haciendo pues en los últimos meses, porque esto no es flor de un día, esto es algo que le está ocurriendo al equipo, va en el ADN del equipo, que sí, que tiene cosas buenas, el fútbol que realiza en muchas fases de los partidos, genera ocasiones de gol, es el segundo equipo con más gol, pero también el segundo más goleado, y ahí es donde verdaderamente duele. Para el partido frente al Rayo, que es una pequeña sucursal de ex blanquiverdes, pasando por el entrenador, el Pipo Baraja, siguiendo por el director deportivo Ramón Planes, o por varios jugadores como Alex Moreno y Cristaldo, la verdad es que ver a exjugadores del Elche en otro equipo es lo normal, pero en unos meses ver al entrenador y al director deportivo que tenías, verlos en unos meses en el equipo contrario, choca un poco más. Pero bueno, son cosas del fútbol. Un partido en el que el técnico recupera efectivos, casos de Correa, que ya ha cumplido el partido de sanción, y sobre todo en la enfermería. Pedro ya está entrenando desde hace 4 o 5 días, Eldin está entrenando con aparente normalidad, y aquí no nos cansamos de tocar madera, lo mismo que con Hugo Fraile, que también ha entrenado con normalidad, Soricaba, que ya es uno más, y este es un delantero que desde luego ofrece cosas diferentes a Nino y a Guillermo. Y bueno, pues el chaval está esperando la oportunidad, es un futbolista alto que te puede servir muy bien pues para momentos en los que necesites meter balones en el área, en fin, otro tipo de delantero, y mientras, pendientes de si llega Borja Valle, pendientes de esa lesión, que esperemos que en el peor de los casos sea una rotura fibrilar, 2-3 semanas, y en el mejor de los casos pues se quede en una contractura, un susto, y que pueda jugar de una semana para otra. Y vamos a ver si, bueno, pues finalmente sale del Depor. Garitano pedía fichajes, ya le han firmado 2, hoy ha sido presentado Kakuta, el otro día el holandés Olayón. Bueno, es cierto que no vienen con ritmo de competición, pero esperemos que sea suficiente para que libere ya a Borja Valle, que es curioso esto del fútbol. Cuando lo tengo no lo pongo, cuando se lo quieren llevar lo agarro y lo pongo, ¿no? Curiosidades. También es cierto que se le lesionó Carles Gil, que Faisal se marchó a la Copa África y que se le marchó otro futbolista más y que ahí se quedó con los justos. Bueno, para el partido veremos si mantiene sistema el 1-4-2-3-1. Veremos la duda, como siempre, en el lateral derecho, porque cuando parece que pone a Luis Pérez, pues a la semana siguiente lo quita en el descanso y vuelve Correa. Bueno, el lateral derecho está variando bastante. Y el resto, pues presumiblemente no haya cambios y jueguen los mismos. Reconocía Armando, el capitán del Elche, en la entrevista que le hacíamos anoche en Teleelch, en A Todo Gol, que están teniendo mejores sensaciones que resultados. En cuanto a puntos, ¿no? Porque las sensaciones nuestras de juego que estamos teniendo y demás, es que estamos haciendo las cosas bien, que la línea a seguir es buena. No es que digas, hostia, es que el otro día en Oviedo no hemos creado una ocasión de gol. Entonces ya sí, es para que estuviéramos mucho más preocupados, ¿no? Pero sí que es verdad que errores puntuales bueno, nos están castigando bastante y hay que ser autocrítico e intentar mejorarlo, ¿no? Está claro. Y bueno, en ese sentido íbamos un poco más allá y le preguntábamos por esos errores. Y la respuesta, sin duda, refleja, creo, y analiza en profundidad lo que le está pasando al equipo. Sí, a ver, yo creo que somos un equipo que proponemos demasiado, o lo intentamos, y claro, pues tenemos que corregir ciertos errores que cuando a lo mejor perdemos la pelota nos pilla muy abiertos porque tenemos la idea de querer jugarla. Y a lo mejor puedes ese cambio de chi de los 3 segundos después de pérdida, hacer una faltita rápida o el más cercano al balón presione, ¿no? Y en ese aspecto pues quizá a lo mejor tendremos que mejorar y sobre todo pues estar concentrado los 90 minutos para que no ocurran este tipo de errores, ¿no? Es decir, tener oficio, lo que siempre hemos llamado tirar de experiencia, de veteranía. Tener ese oficio suficiente como para saber parar el partido, como para hacer una faltita de esas que no te expulsan, de esas que paras al rival. Pero lo que tiene claro en este caso el capitán es que el mensaje de Toril no se va a tocar. No, el mensaje del entrenador es claro. Yo creo que todo el mundo sabe lo que quiere el entrenador y a partir de ahí pues lo que hacemos es el trabajo diario para intentar que los resultados positivos pues lleguen, ¿no? Ya te digo, la línea a seguir que queremos y que vamos a seguir teniendo es la misma porque vemos que es el camino. Sí que es verdad que en cuanto a puntos pues no nos está dando ese resultado, esos frutos, ¿no? Pero yo creo que, y es lo que hablamos, y es el sentir dentro del vestuario que tiene que llegar. Que tiene que llegar, pero lo cierto es que no llega y por ahí quizás a veces puede chirriar un poco el oír a un futbolista del Elche decir, no, es que este es el camino. Y alguien dirá, oiga, no, el camino no es porque el equipo no solo no está cerca de arriba, sino que está más cerca de abajo. Pero ellos siguen siendo muy fieles a que la filosofía de Toril no se cuestiona. No, yo personalmente, conociendo al míster, él no va a cambiar la filosofía, él sabe cuál es su criterio y va a muerte con él. Y los jugadores estamos también a muerte, o sea que en ese aspecto no. Y más si cabe, porque estamos viendo que no a nivel de puntos, porque es la realidad, pero sí a nivel de juego, es vistoso, tenemos ocasiones claras de gol, tenemos muchas llegadas. Ahora, que yo te digo, Paco, que si tú dices, hostia, es que el otro día en Oviedo es que no tiraste ni a puerta, dices, hostia, aquí pasa algo. Pero es que no es el caso. Eso sería más preocupante. Obvio. Pues no es el caso, pero sí es cierto que faltan puntos, al menos para estar mucho más arriba en una situación ya de urgencias, donde empieza a estar el equipo ilicitano. Le preguntamos al capitán del Elche si el míster habla con ellos, sobre todo con los más veteranos, con los defensas, sobre el tema de los goles encajados, para encontrar las fórmulas. No, a ver, aquí el míster es una persona en la cual se puede hablar con él, él es uno más, no solo el míster, todo el cuerpo técnico. Y por eso te digo que hay un sentir en la plantilla de que trabajando de la manera que lo estamos haciendo tienen que llegar los resultados positivos. Entonces, todo el mundo suma y cuando te digo todo, o sea, eso se ve cuando hacemos el grito antes de salir al campo, porque los fisios, los readaptadores, los utilleros, todo el mundo, y en ese aspecto es que no tengo ninguna duda. Y nadie tiene ninguna duda, y todo el mundo también, de que tienen que solucionar el capítulo de goles en contra. Sí, claro, lo que pasa es que ahora, bueno, son errores puntuales que obviamente hay que corregirlos y bueno, intentaremos que no sucedan de esa manera, porque creo que no están castigando demasiado ese tipo de errores. Y nada, pues es que yo soy, me reitero lo dicho, soy mucho del día a día, de seguir trabajando y bueno, que sea en buen ambiente, que siempre se trabaja mejor y en ese aspecto pues todo lo que intentamos. Y buscar la excusa de la falta de experiencia no cuela. Si algo tiene este equipo, es experiencia. Con Pellegrín, con Armando, con Edu Albácar, estamos hablando de tres de los cuatro defensas, Juan Carlos en portería, Nino, Dorca, sobra experiencia. No creo que a Elche le falte experiencia, ¿no? O sea, quizá nos está faltando ese puntito de suerte que, ya te digo, si el otro día tú estás en una dinámica positiva, la de Alex entra y rascas algo positivo y la sensación no es tan negativa. O la de Guillermo, ¿no? Que dan el palo y se sale fuera, o sea que nosotros lo que sabemos, y como tú bien has dicho, la experiencia que tenemos casi todos los que estamos ahí dentro, es que esto va un poco en dinámica, ¿no? Porque la temporada es muy larga, la segunda división son, siempre lo he dicho, son 42 partidos, o 42 kilómetros, como lo queráis llamar. Y entonces lo que queremos es cambiar la dinámica negativa a positiva lo más antes posible. ¿Cómo se hace eso? Trabajando. Es que no me queda otra. ¿Y le preocupa el vestuario que jugando bien no se gane? Sí, porque yo recuerdo incluso cuando estaba en la grada, un partido contra el Córdoba que se jugó muy bien y bueno, puntúas, pero un punto que te sabe a poco. El Getafe, como tú bien has dicho, el Cádiz se lleva los tres puntos de aquí. Honestamente, yo nunca me he visto tan superior dentro de un campo con un tío menos, o sea, con un jugador menos. Uh-huh. Porque se jugó muy bien contra el Cádiz y bueno, son cosas que pasa, que esto es fútbol, que no nos estamos llevando nada positivo a nivel de puntos, pero quizás sí nos refuerza a decir o a pensar que esa es la línea que debemos de seguir, ¿no? Y lo que tiene claro es que en los momentos complicados es cuando todo el mundo tiene que dar un paso al frente y sumar. Bueno, somos un grupo que, de verdad te lo he dicho, que todo el mundo opina, todo el mundo suma y entonces vamos a seguir de la misma manera. Yo siempre lo he dicho, aquí el que no sume y el que no quiera estar, pues al final será él mismo el que se aparte. Aquí todo el mundo quiere sumar y cuando tú de verdad ves a una persona como es cuando lo está pasando mal, ¿no? Entonces ahora a todo el mundo tiene que tirar del carro, está claro. ¿Qué balance hace de la primera vuelta? Bueno, es una primera vuelta que ha sido de dinámica, ¿no? Hemos tenido nuestra dinámica buena y la mala, pero la línea que nosotros hemos querido tener siempre hemos intentado que sea un poco pues, regular. Sí que es verdad que hubo una época que en casa se estaba dando una imagen y fuera otra, y creo que al final de la hemos mejorado, no en cuanto a nivel de puntos, es obvio, pero la plantilla, el club y sabemos cuál es la línea a seguir y así vamos a seguir, ¿no? Con 26 puntos sumados en la primera vuelta, ¿se puede solo se puede aspirar a la permanencia? Yo siempre he sido muy claro y siempre lo he dicho. Vamos a conseguir primero los 50 puntos y que coste que quede una cosa clara, que ya el año pasado me tachasteis de que no era una persona ambiciosa o que el Elche Club de Fútbol no éramos ambiciosos, y no es verdad, sino que conozco muy bien la segunda división y aquí hay que ir poniéndose plazos cortos, primero los 50 y a partir de ahí ya veremos. Siempre que he tenido una rueda de prensa he dicho, gente, vamos ahí semana a semana, partido a partido, porque es un mundo. O sea, ya no te digo de comparar con la temporada pasada, ya te hablo de comparar una semana tras otra. Es que cambia mucho, los rivales te ven, y eso lo ves y lo sabes, porque nosotros lo hacemos con ellos, y ves que a lo mejor a la hora de tirar un córner dicen, atento al bloqueo, que este te bloquea, que este no sé qué, y claro, ves que ellos te observan, y entonces en ese aspecto sabemos que es muy complicado y lo que queremos es conseguir una victoria lo más rápido posible para que se quiten toda la dinámica negativa que hay, ¿no? Sí. Está el equipo en una situación peligrosa tras dos derrotas y tener que volver a jugar fuera de casa, en este caso en Vallecas. Pues sí, somos conscientes de que ahora pues enlazamos dos partidos seguidos fuera de casa, pero bueno, también nos tocará jugar los dos seguidos en casa y en ese aspecto pues no nos preocupa, ¿no? Pero sabemos que la segunda división es muy complicada, todos los equipos son difíciles de ganar, incluso de sumar. Y bueno, viene el Rayo Vallecano, viene con en el equipo tiene gente que ya conocemos, no solamente el cuerpo técnico, sino también como jugadores. Entonces será un partido muy disputado que a priori pues ojalá se dé para nuestro lado, ¿no? Le preguntamos al capitán del Elche, a Armando, en una comparativa con el Elche de la pasada temporada. ¿Por qué? Primero porque comparar, a veces dicen que es odioso, yo creo sinceramente que muchas veces es necesario y bueno para analizar. Sobre todo porque Armando formó parte de la anterior plantilla y sobre todo porque la trayectoria del Elche del año pasado fue muy similar a la de este Elche. Lo que pasa es que en estos dos últimos partidos de la primera vuelta ha pinchado y ahí el Elche de Baraja del año pasado llegó a estas alturas a tener 5 puntos más. Pues bien, Armando, le pedíamos una comparación y ojo a la respuesta que da sobre la plantilla del año pasado y la de este. Bueno, yo partiendo de la base, y te lo he dicho en la pregunta de antes, que no me gusta comparar, y porque si cada semana ya es un mundo, imagínate cada año, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esa regla de tres, me quedo con esta plantilla, que seguramente vamos a seguir con una línea ascendente y en ese aspecto pues no quiero comparar, no es necesario comparar, porque estamos ahora, estamos en el presente y con esa filosofía me quedo. ¿No? No quiere comparar, pero dice que se queda con esta plantilla. ¿Y por qué se queda con esta plantilla? No, hombre, obviamente yo a esta plantilla le veo más oficio, más experiencia. El año pasado era una plantilla, creo que éramos la segunda con menos presupuesto y más joven. Y más joven, o sea que, pero como te he dicho, que no hay que comparar. El año pasado fue el año pasado, este año es este año y bueno, con eso me quedo, ¿no? Pues se queda con que se queda con esta plantilla, que a esta plantilla le ve más oficio y experiencia. Y vuelve a dejar claro que ahora mismo el objetivo es la primera cumbre, los 50 puntos. No, yo lo que opino es que lo que cuenta es que estemos ahí en las 10 últimas jornadas. Uh-huh. Y ojalá consigamos los 50 puntos lo más antes posible, porque nosotros el objetivo que nos marcamos ahora mismo es ese, ir a partido a partido, conseguir los 50 puntos y a raíz de ahí ya veremos, a lo mejor la gente se libera más, les mejor las cosas y ganamos en confianza como grupo y salen mejor. Es que la verdad, porque ya te digo, yo veo a la gente entrenar y veo a la gente cómo juega y cómo compite y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? ¿Entiende la decepción del aficionado por los dos últimos pinchazos? No. Al final mandan los resultados, no es que comparen, es que yo creo que al final pues mandan los resultados, ¿no? Y es evidente que no nos están saliendo los resultados, pero por ejemplo el día del Cádiz pierde de la manera que pierde y hostia, todo el público estuvo con nosotros, la afición estuvo con nosotros, nos aplaudieron, estuvieron hasta el final animándonos. Y me gustaría que siempre fuera así, pero obviamente mandan los resultados. Entonces, ¿qué me gustaría a mí como jugador? Pues que estuvieran, hombre, ya no te digo 7,000 o 8,000 personas, que hubiera muchísimas más, que estuvieran los 90 minutos animando y que al final del partido, pues si tuvieran que pitarnos y tuvieran, porque al final pues ellos deciden, pues que lo hicieran al final del partido, no durante. Uh-huh. Pero obviamente entiendo que esto también va en función de los resultados. ¿Duele no ganar cuando son superiores al contrario? Hombre, obviamente cuando tú juegas bien y te sientes superior al contrario y ya no que saques un punto, ¿no? Sino que encima lo pierdas, pues obviamente claro que te da rabia. Pero luego veo a equipos que hacen un mal partido y encima te ganan 0-1 y dices, hostia, no me jodas, si han ganado 3 puntos que se han llevado. Yo también he hecho de menos eso, ¿eh? O sea, yo quiero que este año también se pueda dar la situación de que, oye, que a lo mejor no hemos merecido ganar, pero que ganemos 0-1. ¿Por qué no? Al final son 3 puntos que ganas en confianza, que ganas en todo, ¿no? Entonces, al final, le está pasando a los equipos contra nosotros. Alguna vez nos tocará a nosotros también, ¿no? Imagino. El partido del sábado contra el Rayo Vallecano, un equipo recién descendido, con un presupuesto muy alto, está claro que cuatriplica el presupuesto del Elche, pero está en un mal momento, cambio de entrenador, con el Pipo Baraja no ha conseguido todavía reflotarlo. Por cierto, hablando de entrenadores, se está comentando que Claudio Barragán tiene las horas contadas y que lo van a destituir cuando hace pues, poco más de 3 o 4 partidos que se hizo con las riendas del Mirandés. Pero esto es fútbol y si no hay resultados, la paciencia no es que sea escasa, es que no la hay directamente. ¿Es partido de urgencias para los dos equipos el sábado? Sí, de hecho somos dos equipos que estamos necesitados de puntos y bueno, a ver cómo se transcurre la semana. Tenemos que poner cada uno los 5 sentidos en entrenar bien, en hacer las cosas bien y bueno, ojalá pues se decante para nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Obviamente lo que queremos es solucionar este tema de quitarnos, digamos, y conseguir ya una victoria, porque al final no se ha empezado bien el año con 2 partidos perdidos, ¿no? Se le han atragantado los turrones al Elche con 2 derrotas consecutivas en 2 partidos donde seguramente ha merecido muchos más puntos de los que ha sumado, porque ha sumado 0, es decir, no ha sumado. Capítulo de renovación. Reconoce que ya ha habido una primera reunión. Bueno, sí es verdad que ha habido un primer contacto, ¿no? Pero ahora estoy centrado en competir, en trabajar e intentar salir pues, de la dinámica esta negativa, ¿no? Entonces, hemos quedado en hablar más adelante cuando las cosas estén mejor y ya está. Yo estoy muy bien en Elche, me siento valorado no solo por vosotros, sino también por la afición, por la gente y por el club. Entonces, ahora mismo lo que me quiero centrar es en competir, en hacer las cosas bien por el Elche y la verdad no quiero gastar mucho tiempo en eso, ¿no? Pues a eso también está, para eso le pagas a un representante, ¿no? Y se lleva tu, digamos, la comisión, entonces en ese aspecto no quiero perder tiempo, ¿no? En eso. Armando, que ya os comentábamos la semana pasada, que tiene la oferta de renovación por 2 años, en los 2 años a razón, en este caso 150.000 euros, y tiene otra oferta por un importe superior, 250.000, también 2 años de otro equipo. Es menos dinero, evidentemente, aunque bueno, él intentará mejorar la oferta del Elche porque él valora quedarse aquí, él sabe que aquí está muy bien considerado y que es uno de los jefes de ese vestuario. Por cierto, ¿qué supone para él desde la salida de Lolo, que ayer fue presentado con el Hércules? ¿Qué supone ser el primer capitán? Pues mira, si te digo la verdad, es lo mismo que, pues, que ser otro capitán o otro jugador, ¿no? Bueno, quizá no es lo mismo que otro jugador porque te comes más marrones, ¿no?, ser capitán, pero de verdad te lo digo, nosotros en el vestuario somos todos los que tiramos del carro y si no soy yo, es Pele, es José Ángel, es Edu, es Nino, es Dorca, o sea, es todo el mundo los que estamos y los que tiramos, y si vemos que alguna cosa no está bien, se habla y al final es simbólico, pues, que te toca llevar el brazalete, pero ya te digo, en el equipo, como yo digo, todos somos capitanes, ¿no? Porque al final somos todos los que tiramos. Por cierto, reconoce que su titularidad fue forzada el día del Valladolid. El míster es que fue un poco forzada la situación porque José Ángel a priori iba a jugar ese partido. Entonces yo en principio pues iba y entrando en la convocatoria, ¿no?, poco a poco y digamos ganando minutos de, ya no solo de partido, sino de entreno, ¿no?, con el grupo. Lo que pasa es que José Ángel en el calentamiento contra el Valladolid se tuvo unos problemas en el isquio, no me acuerdo si tenía una tendinitis o algo, y el míster me preguntó, ¿qué? ¿Estás para jugar 90 minutos? No me jodas, llevo 6 meses, pues. Con la gran suerte de que salió bien y bueno, es lo que me ha hecho, pues digamos, meterme de lleno, ¿no?, y pelear por la titularidad y lo que intento todas las semanas es aprovechar la oportunidad que me da de estar ahí, ¿no? ¿Y te encuentras ya al 100% o todavía no? Sí, bueno, es complicado porque después de una lesión así tan grave, bueno, de tanto tiempo, ¿no?, pues volver, sí que es verdad que una vez que te opera dicen que cuesta volver al nivel de antes, ¿no?, pero yo por trabajo, por ilusión y por ganas seguramente no va a ser, entonces es lo que intento, ¿no?, cada semana pues estar mejor, ¿no? Y la última, aunque Toril no pare de pedir esos refuerzos, para el capitán no hacen falta. Yo no lo creo. Dicen que lo de Borja está hecho, que no, Que está firmado desde finales de diciembre. Bueno, yo no creo que el equipo necesite ningún fichaje, ya te digo, estamos los que estamos y si viene algún fichaje son decisiones que se toma arriba y ahí a nosotros no nos compete meternos, ¿no? Pero ya te digo, yo voy más a que tengamos una competencia sana dentro del equipo y eso hará que el nivel de la plantilla suba. Pues ahí estaban las palabras de Armando, el capitán del Elche Club de Fútbol. Pues con él vamos a poner el punto final. Simplemente un apunte a nivel institucional, y es que coincide el próximo viernes la Junta de Acreedores con el partido Elche-Girona, con la diferencia de que el Elche-Girona va a ser a las 8 de la tarde y la Junta de Acreedores, que no de accionistas, será ante un juez en los juzgados de nuestra ciudad por la mañana. El viernes 27 por la mañana será la Junta de Acreedores en el Palacio de Justicia y por la tarde, es una cita muy importante sin duda para el futuro del club, con el tema del concurso de acreedores, el convenio que ha presentado el Consejo de Administración en el que no está de acuerdo ni el administrador concursal ni el máximo accionista, el IVF. Veremos qué sale adelante. Y por la tarde el Elche Girona. Bueno, pues hecho ese apunte, ponemos el punto final. Mañana os espero aquí en Elche en Punta y os deseo que paséis feliz tarde y que os abriguéis. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.